Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, consorcios. Estamos aquí en AM1010, en el segundo programa de Derecho de Piso. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal Claudio? Presento a nuestro invitado, Adrián Ilarza, de AIPH, que ahora es un nombre más largo, es Asociación Civil Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, AIPH. En principio se había llamado Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, ¿no? Sí. Sí, pero sí. Eso fue allá por el 2001, 2002. Años heroicos de la primera ley 941. Exacto, en el inicio, en los albores de la primera. En la sanción de la primera ley. Exactamente. Bueno, Adrián es administrador. Adrián, ¿has escuchado atentamente el programa de Abrevalla de la vez pasada? Sí, atentamente. Tenés algunas observaciones para hacer. Sí, digamos, es interesante, hay mucho para debatir, hay mucho para conversar. Fundamentalmente, digamos, considero que es necesario una ley, es necesario empezar a legislar en toda la actividad de la propiedad horizontal, porque son más las lagunas que el material que tenemos, en concreto, en letras. O sea, estos son más que lagunas, son océanos. O sea, nosotros estamos en ese aspecto a favor de legislar. Lo que ocurre es que se ha legislado, escuchando un solo lado de la campana. A los propietarios. Exactamente. A los consorcistas. Exactamente. Que es una parte que se tiene que ser escuchada perfectamente. Pero para que haya un equilibrio, por lo menos dentro de mi entender, cuando tiene que generarse algo, cuando algo hay que empezar a crearlo desde el llano, empezar a debatir ideas, a discutir, a crear, uno tiene que invitar a todos los sectores involucrados. Si no, es muy chato lo que después resulta. Creo que desde ese sentido es una asignatura pendiente que se materializó a medias, primero con la ley 941 y ahora con lo que estamos charlando, con la 3254, ¿no? Para los oyentes, para que... Les vamos a recordar a los oyentes que la ley 941 es la ley que creó un registro público de administradores de consorcio en la Ciudad de Buenos Aires. En su momento, el primero. Exactamente. Ahora parece ser que Vicente López también tiene uno y hay varios proyectos dando vueltas de también un registro público de administradores. ¿Qué eran? Tres obligaciones. Era estar inscrito en el registro, presentar anualmente la declaración jurada. La declaración jurada de la cantidad de consorcios que uno tenía y se había cumplido con ciertas normativas, y aportes y contribuciones, y después juicios universales, o sea, si uno está concursado o quebrado, y estadística criminal, o sea, si uno tiene antecedentes penales, que sí. Servía únicamente si había un antecedente penal sobre el tema a tratar. Exacto. Y después ahora, las altas y las bajas. Cuando uno tiene altas y bajas de consorcios, también tenía que informarlas. ¿Y ahora? Bueno, ahora es mucho más amplio. Muchísimo más amplio. Por eso el debate es mucho más interesante, porque acá la realidad es que la ley 3254, considero que hay algunos temas que exceden el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el marco legal de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, acá no se ha respetado en cierto aspecto la pirámide. ¿Qué por ejemplo? Y vos hablás de la pirámide jurídica, claro, o sea, de que exacto. Se avanzó sobre temas que tendrían que ser legislados en forma nacional. ¿Pero qué, por ejemplo? Y, concretamente, hay temas que hacen al mandato del administrador, por ejemplo. Los 30 días. No, yo hablo más en general. El año de... Sí, Cuando yo hablo del mandato, hablo ya más en términos generales. Para hablar del mandato, dentro de mi entender, el mandato debe ser tratado a nivel nacional. Yo lo he charlado con distintos profesionales, por supuesto, esto da para debatir muchísimo. Yo creo que la ciudad lo que intentó es sentar de alguna manera un mojón histórico en este aspecto. Y trabajó y está trabajando, está claro, desde ahí, porque hay muchos otros temas que después, por ejemplo, pasa con la reglamentación, la 551. La reglamentación 551, hay varios puntos en donde excede al mismo marco de la ley 3254. O sea, lo que estoy queriendo decir es, se ha tratado de legislar para endulzar los oídos de un sector con el cual se ha trabajado. El sector de los propietarios. Exactamente, los y no se ha trabajado prolijamente. Considero que al no escuchar el otro lado de la campana, hay cosas que pudieron haberse mejorado. Por ejemplo, ¿qué? A mí me gustaría que bajemos al detalle las cosas, y para que la gente lo sepa. Vamos a bajar el detalle de las cosas. Yo considero que el primer tema, el más interesante de todos, es que la ley 3254 impone muchas obligaciones, tanto al administrador como al consorcio, pero fundamentalmente recaen todas en el consorcio. Y esas obligaciones se van a traducir en costos. Yo no digo que van a ser de los, no sé, cuántos la ley tiene, 19 artículos, 18 artículos, yo no digo que sean, cada artículo va a generar un incremento, pero lo que creo es que con el afán de regular algunas cuestiones, considero que van a llevar con el tiempo, van a traer aparejado con el tiempo gastos que a veces se pueden evitar o se podrían haber evitado trabajando los puntos de otra manera. Vamos al caso concreto, pues si no estoy hablando muy en el aire. Primer tema, el tema de los seguros. El tema de los seguros, y hablo con respecto al tema de la ley 3254, habla concretamente del seguro de responsabilidad profesional. O la posibilidad que luego de mucho debate, después de tanto escritos y tantas críticas recibidas, porque no olvidemos que la ley menciona una cosa, en la reglamentación, o mejor dicho, la disposición 6013 que sacó el Poder Ejecutivo, habla de un seguro de caución, o sea, excede el marco de la ley, queda claro, la 6013, decretada por el Poder Ejecutivo, excede el marco de la ley, la 3254, y no solo el marco de la ley, el espíritu con el cual se generó la ley, lo dijo el mismo doctor Abrevalla aquella noche en la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Inclusive, es muy interesante porque el viernes pasado, acá en tu programa, él no fue tan enfático como en aquel momento diciendo que el espíritu de la ley había sido un seguro de responsabilidad civil. Ya lo relativizó y habló inclusive como argumento de venta que podía ser un seguro de caución. Sepan los oyentes, yo esto era un ignorante en la materia, porque no soy un tipo que ha estudiado, pero bueno, a partir de esta ley uno empezó a interiorizarse los pormenores y uno se va encontrando que, por ejemplo, el seguro de responsabilidad profesional, con respecto al seguro de caución, conceptualmente son cosas diferentes, conceptualmente. Y económicamente son totalmente distintas. O sea, el seguro de caución es restrictivo, es letal para cualquier administrador de consorcios como está hoy concebido. No puede sostenerlo. ¿Por qué es letal? Porque está pautado concretamente sobre lo que recauda un consorcio. Sobre el año se calcula el 33% y de ahí se aplica una alícuota que establece la compañía de seguro de acuerdo al riesgo y de acuerdo al patrimonio que tiene el administrador. Pero la realidad es que el administrador rara vez tiene el 33% de lo que recauda en el año. Es más, me arriesgo a decir que si tiene un mes y medio, dos meses, es mucho. Entonces, se está asegurando sobre un capital, por decirlo de alguna manera, que el administrador realmente no tiene en sus manos. O sea, una administración mediana a chica mueve en el año 4 millones de pesos, en el año 2009. Entonces, estamos hablando de un seguro de caución a un 5%, 4%, como estaban hablando las compañías de seguro que se dedican al seguro de caución exclusivamente, estamos hablando de 40.000 pesos al año que tiene que pagar el administrador, y que nuestros brillantes funcionarios hablaron muy ligeramente que tenía que ser absorbido por el administrador, que esto no se podía trasladar a las expensas, pero que el administrador es un extraterrestre. O sea, creo que acá se ha legislado realmente o sin conocer, o se ha hecho con toda la, digamos, con todo el conocimiento del daño que se estaba gestando. Bueno, es muy interesante lo que vos decís. Me gustaría seguir ahondando y vamos a hacer un pequeño corte y después seguimos ahondando en este tema del seguro de caución y versus el seguro de responsabilidad profesional. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Seguro de caución, seguro de responsabilidad profesional. La semana pasada Brevalla dijo que el seguro de responsabilidad profesional era un producto que no existía. O sea, no existe. Existe un seguro en el cual el beneficiario del seguro, en el caso de un médico, por ejemplo, un abogado, un contador, sería esos famosos juicios por mala praxis, el beneficiario de ese seguro sería el mismo profesional. Acá sería un seguro de responsabilidad profesional que se aplica sobre un tercero, un tercero que sería el consorcio. Él dijo que ese producto no existía. El que más se acercaba era el seguro de caución. Y que en un principio él había pensado en el seguro de caución y, bueno, se lo cambiaron en la comisión. Ahora lo volvieron a cambiar en la reglamentación. O sea, como que cambió dos veces, ¿no? Claro. Yo lo que creo es que hay algo que a mí el otro día no me quedó claro respecto a que cuando yo lo escucho a él hablar y dice que él averiguó cuando estaban tratando el tema, cuando lo estaban armando, y que no era tan caro. Bueno, lo gracioso es que, o lo poco gracioso de este tema es que nosotros, o yo por lo menos, he estado averiguando, consultado con empresas que se dedican exclusivamente a lo que es caución, y los costos son terribles, teniendo en cuenta, insisto, lo que hablaba antes de 40.000 pesos al año, es un dinero muy importante. Calculen ustedes que una administración mediana, promedio por mes, sus gastos rondan con dos personas en blanco, pagando todas sus cargas, pagando todos los seguros que tiene que pagar, pagando todos los insumos, etcétera, etcétera. Está hablando de una administración de 14.000, 15.000 pesos. O sea, es lo que gasta una administración por mes. Exactamente. ¿Dos personas? Exactamente. ¿Cuántos consorcios administra esa administración? Y calculale que tiene que estar entre las 25, promedio 25 consorcios. Consorcios. Exacto. O sea, un administrador que tiene 25 consorcios, más o menos gasta 14, 15 mil pesos. 15 mil pesos, luz, gas. Estos 44, estos 40 mil pesos por año, son por año. Por año. Lo del seguro de caución. Exactamente. Son 4 lucas por mes. Exactamente. O sea, pásate a gastar 18. Exactamente. Mirá la incidencia que tiene, porque acá el tema es que cuando se baja línea del seguro de caución, se baja línea de que eso no tiene que trasladarse al costo a los consorcios. Y la realidad es que alguien me explique cómo se hace. Porque si a mí me lo explican y lo entiendo y lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Pero que alguien me dé la fórmula. Porque acá la realidad es que si no, le están vendiendo y nos están vendiendo espejitos de colores, un poquito caros. O sea, yo lo que creo es que realmente o se habló sin el verdadero conocimiento o alguien es profesamente desde una, digamos, una función secundaria dentro del ámbito donde se legisla, vio acá el gran negocio. Es decir, yo tengo que pensar... o que ¿cuál sería el negocio? Y yo creo que acá el gran negocio se lo van a hacer las compañías de seguro. Quienes se van a quedar con este mercado van a ser las compañías de seguro. O sea, las que vendan seguros de caución. Las que vendan seguros de caución o las que se adaptan al nuevo sistema. Ahora, estábamos hablando del 33% de las expensas anuales. Vos me dijiste se mueven 4 millones... Para una administración promedio entre 20 y 25... Mueve 4 millones por mes. Sí, más o menos. Bien. Por año. Por año. Unos 400 mil pesos por mes. Exactamente. Bien. El seguro te va a pedir un tercio del anual, o sea, 4 meses. Exacto. 4 por 4, 1.600.000. Eso tiene que estar asegurado. Ahora, Adrián, yo pienso que vos también sabés como yo que hay administradores que no han pagado cargas sociales un año. Eso tiene intereses, tiene costas, tiene a veces juicios, que no han pagado su tarifatería, no ha pagado obra social, han dejado de pagar a los proveedores. Y generalmente servicios no, porque te lo cortan al toque, pero sí impuestos. Digo, ¿cuál sería el monto en el cual vos pensás que debería sentirse seguro el consorcio? Particularmente creo que el consorcio como seguro, seguridad absoluta, no se la va a poder garantizar nadie. Partamos que el Estado es incapaz totalmente, y lo han mostrado, lo muestra día a día con distintos hechos que nos van sucediendo. O sea, yo creo que es importante que el Estado esté detrás de este tema, pero la realidad es que es tan interesante el dinero que se mueve en los consorcios, y los políticos se han dado cuenta la importancia económica y la sensibilidad en materia del voto, que realmente hoy cautiva a cualquier político que necesita repercusión dentro, por ejemplo, de los ámbitos de las grandes ciudades. La ciudad de Buenos Aires en este aspecto se va a convertir y se está convirtiendo en este punto, como una prueba fundamental que después las demás ciudades irán repitiendo. Entonces, lo que yo quiero transmitirles a los oyentes es que no se queden con lo que yo estoy diciendo. Yo lo único que quiero es que ustedes después de esto se queden analizando y pensando que acá la realidad es que el negocio lo están haciendo las compañías de seguro. No me pregunten quién trae el negocio, pero si una ley habla de un seguro de responsabilidad civil y la disposición que regula el poder ejecutivo del gobierno de la ciudad me habla de un seguro de caución, y son uno es un hijo blanco y el otro es un hijo negro. Entonces, por Dios, no me vengan a decir que el negro es el hijo que tuvo un hijo blanco y que el blanco tuvo un hijo negro. Parecemos el nigeriano de hace unos meses. O sea, yo creo que acá nos están queriendo engañar, no solo a los administradores que ejercemos la profesión, sino están engañando a los propietarios, porque a los propietarios le están haciendo creer algo que no es real, que no es real porque no lo van a poder pagar. Y las verdaderas consecuencias de esto no lo vamos a ver ahora en forma inmediata, va a ser en forma mediata. En 2 o 3 años las verdaderas repercusiones y alcance de esta ley se van a notar, se van a ir notando en ese tiempo. Bueno, uno sería la incidencia directa en el costo de las expensas. ¿Cuál sería la otra repercusión? ¿Habría más? Sí, el tema del mandato, la debilidad... No, pará. Vos decís, las consecuencias de este tema del seguro se van a ver en 2 o 3 años. Claro, exactamente. ¿Qué otra consecuencia? Fundamentalmente que considero que el 75 o el 80% de las administraciones del ámbito de la ciudad van a desaparecer. No. ¿Qué tipo de sostener administraciones? Las administraciones chicas y medianas. Van a sobrevivir realmente las administraciones grandes, las importantes, las que tengan más de 100 o 150 consorcios. Entonces se van a convertir los administradores en simples ejecutivos de cuenta. Entonces, va a ser un mercado que una empresa importante de administradora de consorcios va a poder reconvertirse porque va a tener el plafón para poder soportarlo, y si no, van a quedarse con el negocio las compañías de seguro, porque van a tener todo servido. De hecho, sugestivamente, en marzo de este año, nos hicieron presentar una declaración jurada sin ningún tipo de apoyo conceptual en que uno pueda entender cuál era el fin. Lo que hicieron fue no pagar a chicos, jovencitos que salgan de las universidades para hacer una encuesta, y nos usaron a nosotros para realmente dimensionar el mercado del seguro, porque nos preguntaban todo sobre el tema del seguro. Entonces, está claro veo que el gobierno de la ciudad está muy interesado con las compañías en que acá hay mucho dinero, porque aquí estamos hablando de comisiones muy importantes, donde el gobierno de la ciudad además recauda a través de sus ingresos brutos. Entonces, acá realmente el Estado ha puesto la pata con una excusa válida, la de los consorcistas, en una necesidad de legislar, de tener, como vos decías, protección, o para que el consorcio se sienta seguro, con esa excusa válida, perfectamente válida, la cual apoyo, han tomado y le han visto el negocio detrás. Entonces, bueno, cuando nosotros le preguntamos al director general de Defensa y Protección al Consumidor de la ciudad, el doctor Juan Manuel Gallo, el tema de ese famoso Excel, ¿no? Había que presentar un Excel, sí, sí, con todos los datos de las compañías de seguros, de todos los seguros que uno contrataba. Creo que hasta la RT del, sí, hasta la RT del encargado. Todos los seguros que uno tenía contratado. Cuando le preguntamos a raíz de qué surgía eso, él contestó que estaban circulando pólizas mellizas. O sea, que el administrador, como que los administradores tomaban una póliza y cobraban 10, o sea, tomaban una póliza y le hacían pasar por todos los, o sea, hacían pasar el gasto por todos sus administrados, sus consorcios. Claro, pero eso te suena. Seguro que debe haber administradores o gente disfrazada de administradores, como en cualquier profesión, que se vienen a querer hacerlos vivos. Pero a mí me parece que acá hay otro negocio, que lo que pasa es que nos usan a nosotros, a los administradores, como excusa, y el verdadero negocio está detrás. Acá el negocio no lo va a hacer el consorcio. ¿De qué negocio estamos hablando para el consorcio? ¿Qué seguridad le están vendiendo? Pero ¿Qué le podemos, qué le podés ofrecer al consorcio en lugar del seguro de caución? Digamos, si vos tenés que argumentar y te sentás con el legislador o con alguna autoridad, ¿qué le ofreces en lugar del seguro de caución? Yo creo que el seguro de responsabilidad profesional es un, digamos, donde el beneficiario sea el consorcio, que es un producto válido, perfectamente válido. De hecho, yo lo estoy trabajando y pienso ajustarme a la ley en ese aspecto. Creo que eso es una buena defensa. Segundo, el control, la auditoría. Acá esto tiene que quedar claro, la única manera es controlar, es controlar los números, controlar fundamentalmente... ¿Quién lo controlaría? Mira, eso se puede debatir si es un profesional, lo que pasa que eso también conlleva que genere gastos, pero realmente va a ser mucho más productivo. Un profesional que cada 6 meses pueda controlar al administrador sus números, sus aportes, si ha hecho los pagos, bueno, correctamente, o anualmente. Para Adrián, porque entramos en una especie de pantano. Además, el acceso a la FIP había habido una propuesta del Consejo Profesional que la tomó un legislador. El Consejo Profesional hizo una propuesta y alegremente ellos dijeron que una auditoría, o sea, de hacer una auditoría obligatoria para todos los consorcios, y una auditoría ellos la evaluaban en por arriba de los 1.500 pesos. Sí, pero estamos hablando de plata no de hoy, sino de hace 2 años por lo menos, o de un año y algo por lo menos. Entonces, si vos multiplicás eso por los 120.000 consorcios, los 90.000 consorcios, aunque sean 70.000 consorcios, también trajo suspicacias y hubo gente que empezó a ver en la calculadora cómo se multiplicaba eso y qué número estaba dando. Yo creo que hay que entender una cosa. Cuando uno habla de una auditoría contable, la auditoría contable es muy amplia cuando uno habla de auditorías. Yo creo que fundamentalmente lo que habría que auditar en un consorcio y a un administrador es el tema fundamentalmente, primero que nada, las cargas sociales. O sea, yo creo que es un valor mucho menor, que se puede perfectamente auditar, inclusive se puede ir a la FIP, se puede pedir, hoy gracias a Dios la tecnología permite acceder a si un administrador se está haciendo el vivo. También, digamos, el administrador, si quiere engañar, tiene mil maneras de poderlo hacer. De hecho, me ha pasado, porque uno va aprendiendo cuando toma consorcios estafados. Lo hacen sobre la boleta del agua, lo hacen sobre la ABL, lo hacen sobre el cable, lo hacen sobre los proveedores. Cuando una persona quiere delinquir, tiene la particularidad de tener un arte desarrollado para poder trabajar en todas las formas. Pues me preguntas a mí, ¿cómo se puede controlar? Yo te doy distintas formas de solucionarlo. El tema es, obviamente que todas cuestan dinero, porque alguien se tiene que hacer responsable después de lo que controla. Pero está claro que un seguro de caución, lo único que está haciendo es pidiéndole a una persona que pague por algo que no lo puede pagar, que no lo puede solventar y que tiene que cerrar. Entonces, momentito, yo no estoy hablando con un... no vas a comparar el gasto que genera un auditor, a lo mejor el Estado se tendría que preocupar por generar algún tipo de registro de profesionales que auditen determinados puntos de una expensa, se hace un muestreo, que se pueden tomar 4 o 5 periodos en un año, si la cosa da bien es una cosa, si la cosa da mal, se puede ir a la AFIP, se puede ir al sindicato, el SUTER hace también los controles. Entonces, yo creo que de oficio se podría trabajar y aliviar un poco los costos a los consorcios. Porque no olvidemos que el consorcio, además, cada vez le cargan más responsabilidades, porque los mismos legisladores, los mismos funcionarios que se desgarran las vestiduras por el costo de las expensas, señora, señor, sepan ustedes que son los mismos que les generan obligaciones y más obligaciones, que me parecen todas fantásticas, porque los consorcios estaban atrasados 30, 40 o 50 años en algunos aspectos, pero lo están haciendo de una forma en donde al consorcio lo único que están haciendo es exprimirlo, a llevarlo directamente a la muerte. Y cuando lo digo, no soy un tremendista, es simplemente mirar los últimos 10 o 15 años de la propiedad horizontal, como cada vez más la incidencia de la expensa en la familia urbana. Entonces no nos engañemos más, no hablemos solo de los salarios de los encargados, hablemos en general de todas las cargas que hoy lleva un consorcio y cómo se los exprime. Y después me vienen a hablar a mí que el seguro de caución porque el administrador se robó los fondos. Señores, controlen, bajen las asambleas, concurran, háganse cargo, hagámonos cargo. Empecemos a tomar el toro por las astas, porque nosotros, si no hay participación, si no vamos, si no nos preocupamos, nos vamos a las cosas no van a venir a nosotros, y le vamos a dejar el lugar a otros, y cuando, mientras le sigamos dejando el lugar a otros, y bueno, entonces nos van a comer crudo, nos van a comer el hígado. Entonces nos pasa que llegamos hoy a esta situación. Esto no es una casualidad, esto es una causalidad. Bueno, vamos a analizar también un poquito las razones, cómo llegamos a lo que llegamos. Hacemos dos segundos de unos consejos y volvemos. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos hablando con Adrián Ilarza, presidente de AIPH, una asociación de administradores, un crítico de la ley 3254 que modificó la ley 941, que en su momento, ¿en qué año fue, Adrián? ¿2002? Creó el Registro Público de Administradores en la CABA, que fue el primer registro público y que un poco iluminó el camino para otras experiencias de registros públicos, tal de Vicente López, que en algún momento nos vamos a acercar y vamos a profundizar un poquito en cómo es la experiencia de Vicente López con este registro público y cómo han resuelto algunos problemas, ¿no? Adrián, allá por los tiempos, por esos 2002, los tiempos en que se estaba hablando de la ley 941, AIPH se levanta para separar, yo me acuerdo de esa frase, separar la paja del trigo, separar a los malos administradores. Me acuerdo que IPH tuvo voz, estaba en ese momento Norberto Gulinski, Jorge Ferrera, León Estrugo, fallecido no el año pasado. Había un grupo de personas que estaban luchando, primero, contra la jerarquía de las instituciones, que estaban de plano en contra de la ley 941, estaban luchando un poquito, representando un poco a las bases, representando un poco al administrador de trinchera, al administrador que va a hacer todos los días su tarea y no lo escucha nadie, ¿no? Porque ya prácticamente todas las entidades tenían prácticamente todo resuelto. Y querían apoyar esa ley porque querían separar un poco a los malos administradores que ensuciaban el trabajo de ustedes. ¿En qué se diferenció? O sea, ¿por qué razón? O sea, ¿cuál es la diferencia entre aquel momento y este momento para vos? Bueno, en aquel momento era necesario un tamiz, un primer tamiz. Y nosotros mismos sabíamos que era insuficiente, nosotros lo apoyamos. Fuimos los únicos que apoyamos del lado de los administradores, uh-huh, la creación de la ley 941. Porque consideramos que necesitábamos algo, un tamiz, tener alguna herramienta. El tema es que también ahora es necesaria esta ley. Lo que pasa que cómo la han conformado, es una ley que arranca mal, porque es una ley que arranca desde el odio y desde el rencor. Y nada que venga desde el odio y el rencor, cuando se materializa una idea, cuando viene desde esa base, nunca, nunca se va a convertir en algo provechoso para la comunidad. O sea, insisto. ¿Por qué el odio y el rencor? ¿Cómo se llegó a ese odio y ese rencor? Porque justamente, primero, por lo que vos comentabas, las instituciones durante muchísimos años, en materia de propiedad horizontal, hicieron lo que quisieron. ¿Las instituciones de administradores? Exactamente, hicieron lo que quisieron. Entonces, se llegó hoy a esta situación, y hoy hay una 3254... porque hubo una 941 y porque hubo mucha inoperancia, porque acá cada uno se preocupó por una quintita. Acá el gran negocio parece que ahora es hacer los cursitos, hacer un librito, hacer y no ven que el gran negocio es profesionalizar esta actividad, crear una carrera universitaria o terciaria obligatoria, crear un colegio público de administradores que realmente jerarquice la profesión. O sea, yo creo que el tema es que durante muchísimos años, fíjense que esta ley, la ley 13.512, que es la que legisla la propiedad horizontal a nivel nacional, data del año 48. ¿Qué hicimos del año 48 a la fecha? Lo que sí hicimos, seguro, es que las expensas hoy determinen si una familia puede vivir o no en un departamento de X nivel social, si puede comer, si puede pagar los remedios, si un señor mayor tiene que decidir qué hace, si sigue el tratamiento o paga las expensas. ¿Vos escuchaste hablar de este tema de que hay veces que un departamento se vende o no se vende de acuerdo al nivel de expensas que tiene? Y es real. O sea que la gente pregunta cuánto sale el departamento y después cuánto valen las expensas. La gente hoy empieza a mensurar todo. O sea, en la década del 90 se produce la gran transformación de las expensas. ¿Pero por qué? Porque no es, las expensas, la propiedad horizontal, no son un compartimiento estanco que no interactúa con la sociedad. Las expensas están en la góndola igual que cualquier producto que uno va y compra en el supermercado. O sea, todo interactúa y todo influye de la misma manera. O sea, la inflación nos va comiendo los bolsillos, nos va comiendo los ahorros. La Argentina económicamente en los últimos años volcó muchas veces. Pero en la década del 90, después del el efecto tequila, las expensas comienzan a tener un peso en la economía hogareña que se notó. ¿Por qué? Se notó, pero muy sencillamente. Primero, los escribanos comenzaron a pedir los libres deudas, pues se empezaron a acordar de que había deudas por expensas y que las deudas ya no eran tan insignificantes como eran antes. O sea, gravitaban en el bolsillo antes de una forma que no le preocupaba. El 20% a los escribanos nos pedían los libres deudas. Después del efecto tequila, esto se revirtió y hoy no se vende un departamento si no me piden un libre deuda. Hoy te llama el potencial comprador y te pide los últimos 6 meses de expensas, te pide el reglamento, quiere ver el plano, te hace preguntas, te pregunta cuánto, digamos, qué caños han cambiado, si se han bajado las, si han cambiado las montantes, si hay un encargado, si hay dos encargados, qué antigüedad tiene. No solo le interesa si hay juicios, pregunta todo. Entonces, eso es porque hoy una familia tiene que analizar dónde se va a meter, porque va a comprar, pero no se deje vender el buzón por el precio que le impone una inmobiliaria o le pone una persona que le vende el departamento, sino usted tiene que asesorarse y a investigar cómo vienen las expensas en los últimos meses. Porque los consorcios... Pero, volviendo al tema del odio y el rencor, sí. ¿Cómo se llegó a esto? Estábamos en eso. El odio y el rencor se llega porque obviamente a las instituciones, al no tomar, al no crecer con los controles, al no legislar sobre la materia... con las grandes devaluaciones que se fueron produciendo a través del tiempo, los administradores, no todos, pero un grupo de administradores aprovechó esas situaciones, no había controles de ningún tipo previsionales y los consorcios caían reiteradamente en estafas. Nosotros hemos tomado muchísimos consorcios, hablo en la década del 90, principios de la década del 90, fines del 80, 25, 50, 55 mil dólares. Con juicios que totalmente... O sea, estafado un consorcio en 55 mil dólares. 55 mil dólares, con juicios que la gente no tenía ni idea. O sea, realmente era una anarquía absoluta, donde es muy culpable el consorcio. ¿Vos decís que ahí nace el odio y el rencor? Yo creo que se fue gestando a través del tiempo, porque ¿qué pasaba? Hay muchos consorcios que me ha tocado que fueron estafados consecutivamente. Pero así como me lo planteas, Adrián, vendría a ser un odio y un rencor justificado. Yo creo que nunca se justifica el odio y el rencor. Yo creo que nunca se justifica. Bueno, pero estás hablando de una situación grave en que sí, la gente gravísimo. Tiene, vos sabés que generalmente cuando se apela al valor de las expensas, se apela a los jubilados, se apela más bien a la gente, toda la economía. Sí, a la gente de menores recursos y de pronto le llega una expensa de 3.000 pesos porque hay que volver a pagar todo lo que se había el administrador anterior había defraudado. Es grave. Sí, no, es realmente esas asambleas son verdaderas terapias de grupo, porque la contención que uno tiene que empezar a soportar porque lo tiene que soportar, porque si no uno se degrada con el sentimiento de la gente, porque la gente se pone muy mal. Nos ha pasado consorcios que estaban totalmente, ya no sabían qué hacer, había gente que lloraba, que te plantea cada uno su situación personal y que vos veías que no los podías contener, porque hay cosas que vos no podés mezclar la parte económica con la parte afectiva. Pero la realidad es que los consorcios, el gran error que cometieron es que durante toda esa época donde las vacas eran gordas, todo el mundo hizo la plancha, no le hicieron solo a las instituciones. Yo lo que más le recrimino a las instituciones de administradores es que no hicieron docencia en esa época. Esas eran las épocas que había que haberse hecho docencia. Ahora, yo quiero ahondar... Y ahí nace el odio y el rencor. Quiero ahondar en otro motivo. Vos sabés que hay una lucha feroz de los consorcistas por participar en paritarias, por lo menos de cierto grupo de consorcistas por participar en paritarias. Algunas, por lo menos hay, bueno, las dos federaciones que existen están trabajando con mucho ahínco en eso, y bueno, y algunas entidades, por ejemplo el doctor Lois y la Fundación Liga de Consorcistas, por ejemplo, no está interesada en participar ella, pero de alguna manera está interesada en que las paritarias no se sigan manejando como están. Este hecho de que tres entidades de administradores están permanentemente firmando paritarias y los consorcistas no se pueden acercar a esto, ¿ha alimentado ese odio y ese rencor? Seguro que sí, por supuesto. Inclusive nos odio, no solo el odio y el rencor, sino la apatía de muchísimos administradores. La mayoría de los administradores de consorcios no quieren que sus instituciones participen en paritarias. Lo que pasa es que esto es un gran negocio. Pero esto está concatenado con lo que estábamos hablando recién. Esto es resultado de hacer la plancha durante muchísimos años de todo el sector de la propiedad horizontal, donde hubo un grupo de avivados que tuvieron la visión de hacer su negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las expensas comienzan a tener una verdadera... que empiecen a pesar en el bolsillo del habitante porteño, ¿qué ocurre? Ahí se empieza a dar cuenta que hay una paritaria. La realidad es que los propietarios hace 40 años que tendrían que estar discutiendo las paritarias. Es una barbaridad. Pero en algún momento las expensas era repartir una señora que limpiaba y una cuenta de luz, ¿no? Bueno, la bombita del pasillo. Pero eso cambió. Esa apatía llevó a esta situación. Fue necesario pasar por eso para que hoy ocurra este presente. Este presente, quiero explicar esto, porque a lo mejor yo no fui muy claro. En la realidad que hoy tenemos no fue generada por una persona externa, fue generada por los propios actores. La realidad es que hay que modificarla, hay que replantear el tema de paritarias. A mí no me cabe ningún tipo de duda, como también considero que hay que replantearse el estatuto del encargado. Hay que repensar todo esto, porque la situación, la asfixia que generan los consorcios es terrible. O sea, yo no estoy diciendo que dejemos desvalido, al encargado. Yo estoy diciendo simplemente es hay que repensar toda la profesión, la actividad del encargado de un edificio. Hay que repensar cómo se discute esto. Está claro que es injusta la metodología que se está actualmente implementando. Habrá funcionado durante muchos años. Hoy está a las claras que necesita una revisión, y si no hay voluntad política, por eso yo hoy hablaba de los funcionarios políticos que se desgarran las vestiduras y dicen de echar al administrador. Al administrador no se le echa, al administrador no se le renueva el mandato, que es diferente, porque no somos empleados. Se nos renueva o se nos revoca el mandato. Bueno, señores, la realidad es, hay que pedirle a nuestros políticos que se sienten a nivel nacional y se rediscuta el tema de las paritarias. No se dejen engañar más tiempo. Esto es una realidad que hay que reconvertirla. Yo no digo de tirar a piedrazos los derechos del encargado. Yo estoy diciendo simplemente que esto hay que rediscutirlo, redimensionarlo, porque la situación de la Argentina cambió en los últimos 40 o 50 años. Bueno, vamos a hacer otro brevísimo pausa y vamos a seguir con Adrián Hilars. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con Adrián Hilarza. En este último bloque, 10 minutos tenemos. Adrián, hay un tema, hay tantos temas. Bueno, te voy a comprometer para una próxima vez que volver a charlar, porque hay realmente muchos temas para hablar. Vos habías planteado como solución la colegiatura, ¿no? Un colegio público de... Una parte de la solución. Una parte de la solución es la colegiatura. O sea, una carrera profesional y una colegiatura. Ahora, hay gente que plantea, y sobre todo los propietarios plantean, que teniendo en cuenta y habiendo visto cómo se han desempeñado las entidades, las asociaciones de administradores, cada vez que les han alcanzado alguna queja o algún reclamo por inclusive administradores que ya tenían sentencia firme, administradores que eran, digamos, convictos, confesos, y no hacían absolutamente nada. ¿Vos no pensás que cuando haya una colegiatura, simplemente este modus operandi va a seguir? Creo que eso va, digamos, eso es el gran desafío que tenemos los administradores. O sea, en mi caso, no me gusta hablar de lo personal porque suena muy arrogante. Y yo trato en la medida posible de que uno no, la que las personas no sientan ese sentimiento, pero yo hace muchos años participé en una de las instituciones que negocian las paritarias de encargados de edificios, y bueno, me tocó tuve... ¿No participas en la UADI? Ya podemos decir, ¿sí? Exactamente. Le vamos a hacer propaganda gratis. Exactamente. Unión Administradores de Inmuebles. Sí, yo trabajé 2 años en la comisión. Y bueno, me tuve que ir de la comisión directiva, porque cuando llegó el momento, como vos bien decís, un administrador que había sido presidente de la institución, un señor que inclusive yo cuando lo conocí me pareció una persona excelente, cuando me entero que tenía un montón de consorcios con los cuales los había estafado, había tenido temas de cargas sociales, etcétera, obviamente cuando ese tema pensé que se iba a plantear en la mesa de la comisión directiva y resulta que se hablaba por debajo, entonces yo lo blanqueé y traté de imponer que había que tomar alguna resolución. Uno no puede... A ver si yo te entiendo bien. O sea, vos dijiste, el señor X es un señor que ha dejado un tendal, administra mal, se está quedando con los fondos de la gente, hay que echarlo de la institución. ¿Habrás propuesto eso? Pero por supuesto, que había que tomar... Por lo menos del consejo directivo. Por lo menos, como mínimo. ¿Y qué te dijeron? No, que era un compañero, que era un colega. Para mí, un compañero... Bueno. Yo creo en los compañeros y en los colegas, pero una persona que estafa a otra persona, estamos hablando siempre dentro de este aspecto de trabajo, para mí eso no es un colega. ¿Qué colega? Ahora, somos una asociación ilícita. Correcto, ¿y entonces? Esa es una de las entidades que está bregando por un colegio. Bueno, la realidad es que hay que trabajar para eso. Es un tema muy complicado, no es fácil. Va a haber un periodo de transición. Por eso yo cuando en su momento... ¿Y qué haría ese periodo de transición? Bueno, yo había planteado en los inicios de... Porque hubo varios proyectos que dieron vuelta respecto a la colegiatura. Yo participé prácticamente, creo que en las distintas intenciones que se generaron, participé en todas, por lo menos en los últimos años hablo, ¿no? No soy tan viejo. Nosotros propusimos alternativas transitorias por el tema del Tribunal de Disciplina, porque es fundamental, porque la credibilidad del colegio va a estar basada, por lo menos en los primeros años, iba a estar puesto en el tema del Tribunal de Disciplina, ahora digo, en los yo, controles, en las sanciones. ¿Por qué ustedes no propusieron, supongamos en una primera etapa, no propusieron un colegio público de administradores no obligatorio? Y demostraron, digamos, o demuestran en la práctica lo que son capaces de hacer. ¿Por qué no hicieron eso? ¿Un colegio que no sea obligatorio? Claro. Bueno, de hecho lo estamos estudiando el tema, se está estudiando, se está trabajando en el tema. Nunca dejamos de trabajar, yo nunca dejé de trabajar en ese pensamiento. Yo creo que hay dos cosas que tienen que sí o sí salir, digamos, tarde o temprano, que es la carrera obligatoria para el administrador de consorcio y el tema de la colegiatura. Tienen que ir las dos cosas. ¿Es una primicia que estamos dando de derecho de piso? No. Colegio no obligatorio de administradores? No es una primicia. Yo nunca dejé de pensarlo. Los que me conocen, con los que he debatido este tema, con los que discuto, saben que este tema yo nunca lo abandoné. Yo hay cosas con las cuales nunca voy a dejarme, porque estoy convencido, a salvo que venga alguien y me convence y me demuestre que tiene otra metodología, otra herramienta mucho más útil, más productiva, más beneficiosa. Vos te sentás con las otras 4 entidades de administradores, que serían uno de ellos el AGUADI, que ya la nombramos, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, Fundación Reunión de Administradores y la última, la IER, Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal. ¿Comentaste esto con tus compañeros del grupo de los 5? Si hoy la institución IPH está sentada con las otras 4 instituciones, fue gracias al tema del colegio, porque fue lo que nos permitió que nos acepten, porque IPH fue muy resistida. No te olvides, Claudio, que IPH pateó el tablero al comienzo desde el 2000, pateó el tablero en muchos aspectos. Nosotros debatimos y rompimos muchísimos tabú. Eso generó que nos miraran, de hecho, muchísimos directivos de instituciones, que no me interesa dar el nombre, pero a mí me miraron durante muchísimos años de reojo. Recién ahora me están empezando a aceptar algunos mi forma de pensamiento, que no es la mía. Simplemente acá estoy hablando yo hoy, pero hay muchísima gente que piensa como yo. Hay muchísima gente honesta que me llama desesperada porque bueno, pero sobre este tema puntual, ¿lo hablaste con ellos? Siempre. Yo ¿Y qué te dijeron? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Te dijeron que no les interesa, que si hay un colegio que sea obligatorio? Yo creo que lo que hoy más les preocupa y les interesa, sinceramente, creo que las paritarias. A las tres instituciones que negocian las paritarias. El resto, sí, pueden interesarle otros temas, los debatimos, los charlamos, pero acá el meollo... ¿Paritarias y honorarios? Honorarios los discutimos siempre. Se discuten todos los temas. Lo que ocurre es que uno se va dando cuenta qué es lo que pesa en cada institución, qué es lo que más pesa. Y sí. Bueno, obviamente yo me doy cuenta que el tema paritarias es un tema que los directivos de las instituciones que las están negociando las defienden y ellos consideran que tienen razón. Yo considero que no la tienen y de hecho es que converso, porque dado mi actividad que tengo como presidente de una institución, charlo con muchísimos colegas de todo nivel y cada vez encuentro más administradores que piensan que no es beneficioso discutir las paritarias. Pero bueno, ¿Cómo se concretaría? O sea, ¿hay algo concreto sobre el tema de este colegio no obligatorio? Se está trabajando. Esto lleva mucho tiempo porque hay que consensuar un montón de opiniones que están divididas. Hay muchísimos intereses de cada institución donde, bueno, algunos no quieren ceder, hay muchos rencores, no nos olvidemos que... ¿Hay rencores entre las instituciones mismas? Hay rencores entre las mismas instituciones. Entonces, pero bueno, el hecho positivo fue que nos pudimos empezar a sentar a conversar y a discutir todos los temas, sin ningún tipo de censura, y eso es positivo. Tengo que ser positivo, valga la redundancia, en mi sensación, pero la realidad es que esto llevó, aunque al oyente le parezca menor, esto llevó muchísimo tiempo lograr esto. Increíble, porque es básico, pero llevó muchísimo tiempo. Ahora, o sea que en este momento ese colegio público estaría así muy como muy bocetado, no es de una resolución concreta, no está todavía en el tablero de las ideas. No, por supuesto, porque acá el tema es que hoy el tema de la 3254, la 3291 y el decreto reglamentario 551 nos sacó prácticamente todo el tiempo de dedicación. De hecho, han quedado muchísimos puntos que me hubiera gustado señalar al respecto. Sí, vamos a no es que te quiera sacar del tema, pero lo que tenemos un minuto para claro, bueno, no, pero un minuto para resumir todo. Te voy a comprometer para seguir hablando de este tema. Yo sé que vos vas a estar a su vez manteniendo conversaciones sobre este tema con otras personas y a lo mejor la próxima vez que vengas ya vas a acercar también otras conclusiones y bueno. Sí, hay muchas cosas que quiero. Yo sé que sobre la remoción del administrador hay también un punto, hay un punto importante. El tema de las cuentas bancarias. El tema de las cuentas bancarias. Hay una contradicción entre la ley y el decreto reglamentario. Que no es un tema menor, porque es un tema también repercute en el costo. El tema de las multas. El tema de las multas es gravísimo. Y usted me va a decir... Son multas muy importantes. Muy importantes. Sí. Demasiado, exageradamente importantes. O sea, yo creo que... Por eso creo que hay un desfasaje entre el pensamiento del político y el funcionario en lo que mueve, en lo que gana un administrador de consorcio. Porque en las multas o el costo de un seguro de caución están en relación directa con la destrucción de la actividad, de la profesión del administrador de consorcios. Adrián, te agradezco mucho que hayas venido. Te comprometo para una próxima vez, vamos a seguir hablando de temas de consorcios. Ustedes también han pagado derecho de piso, ¿no? Y lo seguimos pagando, pero bueno nuestros... es lo que nos toca vivir y bueno, les tenemos que preparar un toda mejor terreno. Toda la vida terreno, es un enorme derecho. Claro, de piso. Y tenemos que preparar el terreno para las generaciones futuras. Nosotros estamos de paso, totalmente. Bueno, y a nuestros oyentes, un cálido saludo y buen fin de para todos.